Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Noelia Buenhumil, Inán Lonco de Los Mapuche Melo y coordinadora de la zonal Lafkenche. Muy buenos días, Noelia, Adriano y Laura, o Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo va? Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compu Buenuy, Mari Mari Compuche. Por acá todo bien, estamos en Villa Langostura. Y bueno, les saludamos con un cariño inmenso. Mari Mari, Noelia, primero que nada, bueno, preguntarte cómo viene esta actividad que se va a realizar mañana martes en Villa Langostura, esto de entregar la Buenufoy en un acto de intercambio. ¿Cómo está enfocado, Noelia? Esta actividad se va a llevar a cabo en el marco del Guñol Tripantu, que es nuestra celebración que realizamos los pueblos originarios. Y vamos a hacer una ceremonia de la entrega de la Buenufoy al subsecretario de Cultura. Precisamente va a estar realizado el acto en el Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meyer, que está ubicado acá en la localidad. Bien, ¿y esto vienen trabajándolo? ¿Cómo es? ¿Por qué? Bueno, acá en San Martín de los Andes, hace unos cuantos años atrás, hizo la Buenufoy, no sin dificultades, ¿no? Tuvo que posponerse en un momento, seguir trabajándolo, sobre todo con una parte de la sociedad más reaccionaria, nos van a quitar la argentinidad y bueno, todas esas cosas. Algo que venimos viendo también que ocurre en Villa Langostura, ocurre en Bariloche, ocurre en varias localidades, en varios espacios territoriales, no es sumarse a, sino contra. ¿Cómo viene Villa Langostura ante esta actividad y con el trabajo que han realizado? Sí, Villa Langostura no es la excepción de estos actos y de esos acontecimientos que se vienen llevando adelante en diferentes lugares de la provincia. Pero bueno, nosotros lo hacemos en el marco de la cultura que revitaliza nuestro pueblo. La intención no es imponer una cultura a nadie, sino visibilizar nuestra cultura y también hacer respetar esos derechos ya adquiridos, que no se pueden negar. Creo que no existe solamente una cultura, sino que es una diversidad de culturas, y la idea también es poder crear esa relación intercultural, no solo con el municipio, sino con las demás personas que muchas veces se resisten también al pueblo mapuche, porque no es en contra de otras culturas, es la cultura del pueblo mapuche la que tiene mayor resistencia en las diferentes localidades. Teniendo en cuenta que ya por carta orgánica la Municipalidad de Villa Langostura no reconoce la preexistencia de los mapuches, ¿cómo ven este acto de entregar la bandera? Sí, la verdad que es un trabajo que se tiene que iniciar y que hay que también accionar, porque si no lo hacemos nosotros, integrantes del pueblo mapuche, los demás no lo van a hacer. Entonces creo que también hay un trabajo que tenemos que iniciar dentro del Consejo Deliberante, que también ya se está planteando desde la zonal, ver de qué forma lo podemos hacer, porque nos parece ilógico que un municipio no respete leyes ya que están constitucionadas y derechos que ya tenemos en este tiempo, ¿no? Que ya hemos adquirido y que no tenemos por qué estar discutiendo sobre un derecho que ya es constitucional. También te pregunto esto porque en San Martín de los Andes, el año pasado, hubo algún tipo de controversia con la promesa a la bandera. En una de las escuelas, una niña quiso usar la Buenufoy y aparte de ese se desató todo un debate. ¿Cómo se ve eso en las escuelas, el tema de la interculturalidad y demás? En Villa Langostura hay un par de escuelas que ya están trabajando con Kimelfe de las comunidades. Se viene haciendo en forma de talleres. Estamos viendo la posibilidad también de que se presente un proyecto en la provincia de Neuquén para que pueda ser a nivel provincial, ¿no? Que se pueda tener reconocimiento de los Kimelse dentro de las escuelas. Pero en Villa Langostura se viene trabajando, hay resistencia como en todos lados, pero el trabajo ya está iniciado. Entonces Hay muchos niños de las comunidades también que se reconocen y que muchas veces por esta estigmatización la sufren dentro de las escuelas, pero se viene trabajando, obviamente, con las personas que apoyan y acompañan al pueblo mapuche. Hay muchos docentes que están abiertos a poder realizar estas acciones y la verdad que lo venimos haciendo de forma conjunta. También tenemos trabajos en educación en la parte del Instituto de Formación Docente. También se viene trabajando desde la zonal con un grupo de docentes. Pero bueno, son relaciones que se tienen que ir creando y que hay que fortalecerlas. Y esta acción que vamos a llevar mañana, esta ceremonia intercultural, creo que es una de esas acciones de poder fortalecer estas relaciones que se crean con diferentes instituciones del Estado. Sí, justamente de eso estamos hablando. Y la otra es que, mira, justo el miércoles pasado hicimos un dúplex con FM Los Lagos, de ahí de Villa La Angostura, y estábamos hablando de esto que tiene que ver con la interculturalidad y cómo hacer que la interculturalidad no sea algo que sea una norma, sino que sea algo que se practique, ¿no? Que no sea un formalismo. Claro. Sí, y te lo dice el nombre del Ministerio de las Culturas también, ¿no? Dice que es una cultura. Entonces uh-huh. Ya ahí es muy abarcativo y creo que encajamos justo en una de esas culturas que tiene la provincia del Neuquén y que sobre todo Villa La Angostura y Bariloche están en territorio mapuche. Entonces me parece que tampoco estamos muy errados con las acciones que nosotros estamos realizando en Villa La Angostura. Más que nada hay resistencia por un cierto sector de la población, pero no son todos. Y otra de las cosas que hay para trabajar, igual cada vez que hacemos este móvil, este dúplex con Villa La Angostura, vemos que hay unas cuantas cosas bastante parecidas entre San Martín y Villa La Angostura, y que también con Bariloche, es esto de el relato y el tema de los pioneros, ¿no? De que todo empezó con gente que vino de afuera para comenzar con la historia de los lugares. Claro, y la historia ya estaba en el lugar, nada claro. Más que algunos se quedan con una parte y no van más profundo de lo que es la realidad, que es la historia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y me parece que también hay mucho de eso para trabajar, sobre todo con las infancias y las adolescencias, como depositando un poco más en aperturas culturales y demás. Así es, sí, la verdad que creemos y estamos convencidos de que el trabajo es duro, pero si no lo iniciamos y si no nos involucramos, tampoco podemos esperar mucho de los demás, sino que tenemos que ser nosotros los que accionamos, los que nos involucramos y los que también nos embarramos un poquito, ¿no? Porque si no, después todos opinan y se quedan con esa versión y con ese testimonio de dos o tres. Te pregunto también, porque hace un tiempito esto que hablabas recién de las resistencias, de esto que aparece como comunidad angostura y demás, uno quiere creer que no es todo Villa La Angostura que tiene este discurso. No es todo Villa La Angostura y es sobre todo gente que ha llegado de otros lugares y como ven que acá es, el territorio es rico y que está el negocio inmobiliario, aprovechan la oportunidad para también dejar mal al pueblo mapuche y ellos también poder quedarse con parte del territorio, porque es por lo que vienen. Así que, por suerte no es toda Villa La Angostura. Tenemos muchos compañeros, organizaciones, instituciones que nos acompañan y nos apoyan todo el tiempo. La semana pasada se realizó una marcha también en apoyo al pueblo jujeño y la verdad que la convocatoria fue interesante y nosotros nos fortalecemos también de aquellos compañeros, ¿no? Que nos acompañan todo el tiempo y que están sosteniendo también esta lucha de una u otra forma. Bien, Noelia, la actividad entonces va a ser mañana a las 11 de la mañana, ¿no? Así es, mañana a las 11 de la mañana se va a realizar uh-huh. La actividad en el Museo de Arte Contemporáneo. Estamos también esperando la presencia de los funcionarios municipales que ya están invitados. Uh-huh. Se invitó también al ministro de las Culturas, Marcelo Colona, y al director de Pueblos Originarios, Juan Carlos Morales. Pero bueno, sabemos que hay una alerta meteorológica y es muy probable que no puedan llegar. pero también tenemos el apoyo y el acompañamiento del ministro. Noelia, una última pregunta para ver cómo están por aquellos lados, en las comunidades, cómo andan con el relevamiento territorial, ¿se ha podido avanzar en estos tiempos? ¿Algo que nos puedas comentar? Hay dos comunidades que están esperando la carpeta técnica, una es País Chilanteo, que creo que están todos en conocimiento, la otra es Triqueo. La carpeta de Paichil ya tendría que haber estado en manos de la comunidad y no hemos tenido respuesta, así que están a la espera también de ese relevamiento de esa carpeta, que es tan necesaria para que ellos puedan seguir adelante también con toda su trayectoria y con todo lo que ellos precisan de tener seguro su territorio y ya no están con esta puja, ¿no? Con el privado y con las empresas que todo el tiempo están sobre la comunidad. Fele y Lamien. Bueno, seguiremos atentamente lo que ocurra mañana y cualquier cosa, los micrófonos de la radio Noelia están abiertos. Así que mañana, 27 de junio, intercambio ahí de símbolos, Museo de Arte Contemporáneo en Villa La Angostura. Y por una diversidad cultural libre es otro de los lemas que han construido y se están construyendo por aquellos lugares. No sé, Noelia, si querés agregar algo más, decirle algo más a los vecinos, vecinas que están escuchando la radio. May, también agradecerle principalmente a ustedes que siempre están acompañando también y abriendo los micrófonos para que pueda ser escuchada, que es tan importante en este tiempo. Y bueno, pedirle el acompañamiento y el apoyo también de Pulamien, de Compuché, Pumuenuy, que puedan estar apoyando este acto ceremonial que vamos a estar realizando en Villa La Angostura. Fele y Lamien, nos volveremos a encontrar a través del aire de la radio, que tengan muy buena jornada en el día de mañana y ahí seguiremos las alternativas. Muchísimas gracias, Noelia, Peucayal. Mañum, Lamien, Peucayal, un abrazo. Peucayal. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.